Que pase por aquí, me le da salud a ella. A ella, a ella, a ella, a ella, a ella. A ella, a ella, a ella, a ella, a ella. Bueno, ya ustedes escucharon a mi hermano que dijo que mi papá tuvo dos mujeres, la esposa y mi mamá. Con mi mamá tuvo él cuatro hijos. Yo soy la mayor de esos cuatro hijos. Pero cuando la violencia, que en ese tiempo se le decía chusma, no es como, pues que ahora es más moderno que dicen guerrilla. En ese tiempo era la chusma. Entonces la chusma venía persiguiendo a los que eran liberales. Y entonces el liberal tenía que salir huyendo porque los matarían. Entonces ya a mi papá le tocó correr para Panamá y él llegó a una playa aquí que le llaman Cocalito, esto es Panamá. Yo soy la media naranja, yo soy la naranja entera. Yo soy la vieja bonita, pero no para cualquiera. Entonces ya mi abuela, la mamá de mi mamá, ya vivía en Jaque, Panamá. Entonces ya mi mamá corrió, nosotras bien chiquitas todavía, corrió para Panamá. Mi mamá corrió al lado de mi abuela. Entonces ya mi mamá se quedó allá. Ya mi mamá, cuando llegó al lado de su mamá, ya no quiso seguir con mi papá. Mi papá ya decidió pues que dividieran los hijos, son cuatro. Él se traía dos y ella se quedaba con dos. Entonces, entre los dos que él se trajo, era yo la una y otra hermana que vive. Ahora se fue para Panamá a vivir y ya llama Sara, yo llamo Nora. Allá te mandé una carta envuelta en hoja de Tahití. Y en la carta te decía que mi amor no está por ti. ¡Uah!